Vika ashaninka yet hai. Avahunit hai. Vika shipivo konivo vet hai. Vika kichwa yet hai. Uti peruhin ikamia ans ena numiya yet hi. Estado de katang tawe tumim batsat hi. Numing tu bahuk batsat hi. Nunik de kang tama yem kat non sing uming tam katatus. Tuke nung kuntin aina numiya yet hai tusa inimo akush aimku. Enai senso 2017 ten aposata nunui. Pinking avanzata hi unimat numan pima munum. Utum chate pintumat nunyash kustikish num estado nyay maduka. Mina iwan mam tehuk de kapawi, hunhu senso 2017 din. Emanen mamsan iwan mam katahe. Tuhas amusha? Huti iwan mam tehing de kapawi. Hukachicha magnahana mi Canadá apuhi kuwichki apusamte. Ministerio de Cultura, Gobierno del Perú. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.